de nota en vivo. Lo comentábamos hace un ratito en los títulos, hubo un acto muy emotivo el pasado viernes en Estación General Paz, recordando a Ana Carneluti, directora de la escuela de allí de Pozo del Tigre, Manuel Belgrano, esta escuela rural, bueno, una comunidad educativa que obviamente está atravesando por un momento seguramente doloroso y tratando de, entre todos y todas, bueno, salir de ese momento y seguir caminando, seguir construyendo esto que tiene que ver con la educación y con la cultura. Está con nosotros del otro lado de la línea y le agradecemos el contacto a Andrea Oviedo, quien es la actual directora de la escuela allí en Pozo del Tigre. André, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por la participación. Soy Andrea Ortiz Oviedo, la nueva seño de Pozo del Tigre. Bueno, y quería comentarte un poco de todo lo que pasó y lo que ha pasado en estos días, en este tiempo, que a pesar de esta pérdida tan grande como es la seño Ana, conocida por la gran mayoría de esta comunidad de General Paz. Bueno, no, y si, tratamos de hacer un acto homenaje a ella, pero no por una cuestión de despedida, sino para recordarla y para recordar estos los buenos momentos que ha pasado y que ha dejado huellas esta señora en la institución y en toda la comunidad de Pozo del Tigre. Eso es lo primero que te quería preguntar, Andrea, ¿cómo la definirías a Ana, a esta seño que le ha dado tanto ahí a esta comunidad? Bueno, mira, yo no tuve el placer de conocerla, sí mi mamá, y la verdad que, bueno, esto cayó un poco de sorpresa, inesperado para toda la comunidad, para todos los docentes en general. Sí sé de que fue una seño que dio mucha entrega, o sea, que dio mucho para su escuela, para la comunidad en general, una seño muy comprometida en su trabajo, una seño muy comprometida con sus alumnos, con todo el personal educativo también, entonces como que dejó huellas y sería lo más importante. Eso es, sin lugar a dudas, Andrea, digo, ustedes que vienen del ámbito de la docencia y que les toca compartir muchísimo tiempo con los más pequeños, con las más pequeñas, con la familia también de cada uno de ellos, digo, qué importante esto de poder ir dejando marca, ir en el camino, ¿no? Sí, muy importante, porque aparte de educar en cuanto a los contenidos, en cuanto a todo lo que requiere la educación en sí formal, en la escuela, en la institución, también son los valores. Entonces, a eso se refiere con dejar huellas. No solamente a educar en los contenidos y lo que estamos capacitadas para hacer los educadores, sino también una cuestión de dejar huellas, marcar un paso y en todo esto, en lo que es el respeto, en lo que es el compañerismo, en lo que es varios valores que se pueden dejar a los niños, ya que es un paso muy importante a esta edad. Entonces, yo creo de que eso es lo que logró la señora Ana. Bueno, te comento también, en el acto estuvieron presentes muchas personas. Sí. Pero fue marcado, como te digo, fue para los estudiantes, para estos niños que ella tenía como alumnos, como estudiantes, fue muy significativo el acto. Ver en sus caritas esas lágrimas, ahí se refleja quién fue la señora Ana Carneluti. Andrea, entendiendo y comprendiendo y abrazando esa emoción, bueno, ahora a ustedes y en particular a vos también les toca seguir con las riendas, con ese camino que ha dejado Ana en esta hermosa escuela, ¿no? Claro, por supuesto. La verdad, ahora vamos a empezar con toda. Es un cambio muy grande en el sentido de que después de esta pérdida, la verdad que es un gran compromiso para mí y más que todo también para quienes hacemos la escuela, los profes de jornada, el profe de educación física. Un gran compromiso, pero vamos a, como quien dice, la escuela sigue, tenemos un montón de proyectos, un montón de cosas innovadoras para la escuela, para los estudiantes, para la comunidad en sí, para que la conozcan, para que nos conozcamos, porque de a poquito vamos a ir conociendo la escuela y de a poquito vamos a ir conociendo esta comunidad, entonces yo conocer a ellos y ellos conocerme a mí también y a lo que sí, a todo lo que requiere eso. Entonces, los invito a toda la comunidad a conocernos, a seguir este gran proyecto con un montón de ideas nuevas. Y bueno, eso, están invitados todos a conocer la comunidad de Pozo del Tigre y la escuela de Pozo del Tigre. Andrea, preguntarte de cuántos pibes, cuántas pibas aproximadamente componen, digamos, esta comunidad educativa. Bueno, mira, alumnos son 4, sí. 3 varones y una nena. Uh-huh. Y bueno, y los profes somos yo, perdón por poner el burro por delante, pero después tenemos la profe de artística, que es la señora Milu, la profe de Ciencias y Literatura y TIC, que es la señora Lucía. Tenemos al profe de Educación Física de Jornada, que es el profe Manuel. Y tenemos al profe de Educación Física de Jornada Común, que es el profe Eduardo. Bueno, nosotros componemos los docentes que llevamos a cabo la institución y que en gran parte llevamos a cabo el acto conmemorativo, homenaje a la señora Ana, y también 9 de julio, uh-huh. Día de la Independencia. Bueno, y con la participación también de la señora muy querida también en la institución, Graciela Godoy, también conocida en el pueblo. Bueno, ella estuvo de cocinera, también ayudándonos un poco con todo, porque muy compañera con la señora Ana, se puso al hombro esta tarea de acompañar más que todo a los chicos y a la señora. Y bueno, lamentablemente no va a trabajar más en la escuela, pero no quería dejar de nombrarla por una cuestión de que fue muy importante para, como también, como comunidad educativa de Pozo del Tigre. Uh-huh. Bueno, y con vamos a ver quién es la persona que nos va a seguir acompañando también en esta tarea, en esta labor. Andrea, agradeciéndote este contacto, obviamente desde Estación X, 95.7, la primer radio de Estación General Paz, nos ponemos a disposición de todo lo que necesiten en la escuela, en esta comunidad educativa, así que estamos, levantamos la mano y damos una ayudita en lo que haga falta. La última cortita, bueno, justo vacaciones de invierno, como para relajar, descansar y después meterle con todo. Sí, bueno, acá estamos de vacaciones, pero siempre pensando en todo, en cómo vamos a seguir. Te cuento, a ver, del otro lado, planificaciones, proyectos, así que no vamos a como quien dice, a estar aparte de la escuela hasta a hacer otra cosa, porque en realidad seguimos trabajando papeles y todo. Claro. Y bueno, nada, vamos a ver qué podemos hacer y cómo podemos, yo vivo en Colonia Carolla, pero vamos a ver cómo podemos acompañar también a las actividades que nos ofrece la Municipalidad de General Paz. Uh-huh. Por ejemplo, sé de que mañana hay pasan una película, así que vamos a ver si podemos acompañar también a los niños y a la comunidad de General Paz. Bueno, no quiero que cerrar esto sin antes agradecer a nuestros estudiantes, a los docentes que componen la comunidad educativa, a Graciela también, también a la subinspectora regional, la señora Sara Moyano, que ya nos acompañó en el acto y me viene, gracias a Dios, me viene acompañando muchísimo en lo que es todo este pequeño trayecto que he comenzado, y bueno, y sé de que también tengo su apoyo para todo lo que falta. A directoras, docentes y estudiantes de otros centros educativos, porque nos acompañaron muchas de las escuelas de ahí de General Paz. Agradezco mucho a las autoridades municipales, en especial Ivana, que siempre estuvo en contacto conmigo en este tiempo, que han pintado, han desmalezado y han puesto muy, muy bonita la escuela. Así que agradezco a las autoridades municipales también. Agradezco a los representantes de UPC que estuvieron presentes, a las instituciones municipales como la Sala Cuna, que también estuvo presente en el acto. Agradezco a la familia de los alumnos y a la familia de la señora Ana Carneluti, que también estuvo presente, a la familia de Graciela y en especial a mi familia, que la verdad es que hay que apoyarnos en esta locura que es educar y que es una locura tan linda que no la puedo explicar, porque bueno, esta vocación se lleva y requiere mucho mucho sacrificio, pero mucho amor también por esto que es educar. Y a seguir con esa locura, Andrea, el abrazo enorme. Hermosa locura. Sí, sí, sí. Bueno, y cuenten con la radio para lo que necesiten, tanto vos como esa hermosa comunidad educativa. Gracias por estos minutos y les mandamos un enorme abrazo. Bueno, muchísimas gracias.